Mayo de 1968. Estamos en el mes más intenso de la historia de la ufología española. Como ya indicábamos en el anterior capítulo, los días 13 y 14 de este mes, los ovnis fueron vistos en el Pirineo y en Cataluña, pero lo que ocurriría el día 15 se escapa a toda comprensión. Situémonos en esa mañana. Son aproximadamente las 9. En ese momento, un empleado de la Junta de Energía Nuclear de la Moncloa da la señal de alarma. Algo sobrevuela los cielos de Madrid. Desde la base aérea de Torrejón confirman aquella circunstancia y detectan visualmente un extraño objeto, formado por tres cuerpos paralelos alargados y puestos uno sobre otro. Se encuentra a unos 3 kilómetros de altura. Casi a la misma hora y sobre Barcelona ocurre algo parecido. Se trata de un gigantesco objeto piramidal parecido al observado la noche anterior. Los radares militares detectan este segundo ovni y la reacción de las autoridades españolas no se hace esperar. Dos cazas de la base aérea de Zaragoza despegan con un objetivo claro: interceptar e identificar al objeto que sobrevuela la ciudad condal. Los militares americanos desplegados en la misma base no quedan al margen y por su cuenta y riesgo deciden enviar a dos de sus aviones con la misma misión. Lo mismo ocurriría en Madrid, en la base de Torrejón, en donde otros dos cazas despegarían para identificar al artefacto que sobrevolaba la capital de España. Así pues, y en cuestión de minutos, 6 aviones de combate se dispusieron para enfrentarse al enigma de los no identificados. Los informes oficiales indican que ninguno de los cazas logró una interceptación positiva, ya que el objeto subía a gran velocidad alejándose de los aviones cuando estos se acercaban. Fueron miles los testigos, y no era para menos. La mañana se presentaba en lo climatológico limpia y nítida, así que los ovnis eran perfectamente perceptibles. Según se pudo averiguar, muchos de los testigos de Barcelona asistieron a una escena increíble cuando uno de los cazas trataba de aproximarse a la pirámide volante. Relatan que en ese momento el ovni se desmaterializó, es decir, que desapareció como si saltara a otro nivel de realidad, a otra dimensión. De acuerdo a estos mismos testimonios, el extraño objeto apareció instantes después a mucha más altura, y cuando el caza trató de acercarse de nuevo volvió a ocurrir. El ovni se esfumó en la nada. Pero los hechos no iban a acabar ahí, y es que en esa misma mañana, pasadas las 12 del mediodía, un avión de pasajeros que había despegado de Málaga en dirección a París se iba a topar con otro extrañísimo objeto cuando sobrevolaba La Rioja. Pero sobre este incidente y sus implicaciones hablaremos en nuestra próxima entrega.